en el que apareció esto que para muchas personas les resulta difícil entender, que es eso del orgullo, ¿no? Porque dicen, no, pero es que yo no soy orgulloso si soy heterosexual. Ya, pero es que nadie te ha marcado. Alto. Ya lo sé, os acabamos de sorprender porque de repente tenéis el programa, la retransmisión del programa que hicimos el mes pasado relacionado con el orgullo. Pero, ¡a sorpresa! Hemos llegado. Es verdad, hemos llegado un poquitín tarde, porque los problemas técnicos a veces ocurren, y lo que es la mala cabeza, ¿no? Y entonces la mala cabeza hace que lleguemos un pelín tarde aquí a la caja diáfana. Pero, ¿qué es la vida sin emoción? Como por ejemplo eso, de repente estamos, ¿no?, con unas expectativas, un programa, y de repente nos cortan y nos dicen, hoy hay programa nuevo de la caja diáfana. Pero es que así es la radio y así es el cine. El cine, el teatro, el arte. Y nosotros no queríamos irnos en julio sin hacer nuevo programa, y un programa además súper interesante, porque nos hemos traído aquí a alguien que es muy querido para nosotros. No es la primera vez que traemos a gente del teatro, del artisteo, por decirlo de alguna manera. Y deberíamos pensar, ¿no?, que lo que acabamos de vivir con esta interrupción, que sería un cambio de plano, un momento de bajada de climas en la línea narrativa. Jorge, cuéntanos, ¿cómo sería si tuviéramos que analizar cinematográficamente lo que acabamos de vivir? Pues complicado. Más cerquita. Más cerca, vale. Pues sí, un plano contra plano podría ser. Un cambio de sentido. Pero bueno. Un giro, ¿no?, en la historia. Un giro narrativo. Ahí, totalmente. Para que veáis que aquí nos lo jugamos aquí a lo grande, ¿no? También puede ser un flashback. Un flashback. Bueno, puede ser el flashback, porque no es la primera vez. Vamos a confesar aquí, pero es una de las cosas que nos ocurren en la caja diáfana, es que como es diáfana, nosotros somos sinceros. Y como sinceros, yo confieso que se me han olvidado las llaves para poder entrar. Y eso no ha sido la primera vez que nos pasa. No, ya ha pasado alguna vez. Pero eso es naturalidad a la hora de hacerlo. Bueno, no me ha dado tampoco tiempo a comentarle un poquitín a Jorge cómo va esto del programa, así que vamos a contárselo así, entre vosotros y yo, ¿no? Como eso. Aquí lo que solemos hacer es que ni siquiera presentamos a los invitados. Vale, me presento yo. Me llamo Jorge. Bueno, un poquitín más. Bueno, Jorge Dopacio. Oye, un poquitín más. Fernández. Bueno, Jorge, bueno, es una persona además súper polifacética, con lo cual para mí resulta muy difícil presentar, porque bueno, desde hemos hecho cuestiones de teatro juntos, hemos hecho cosas relacionadas con el cine, hemos hecho tantísimas cosas, porque así a lo tonto yo no me acuerdo que hace 2-3 años que nos conocemos, ¿no? Yo creo que más de 3 o 4. Ya veteranos. Ya, sí. Es que el tiempo pasa muy rápido. Totalmente. Entonces, como es polifacético, no sé por dónde te gustaría empezar. ¿Como tu faceta de director, por ejemplo? Bueno, sí, podría ser. Bueno, yo siempre quise ser actor, pero como sabía que no tenía mucho talento para actor, pues dije, bueno, vamos a empezar por dirigir cine. Y pues me apunté a un curso, carrera de dirección de cine hace muchos años en Buenos Aires, cuando yo vivía allí. Y bueno, hice la carrera de 3 años y bueno, ahí fuimos aprendiendo a hacer cortometrajes, a escribir, a montar, a actuar. Teníamos que hacer de todo. Y bueno, en esos 3 años hice pues 4 cortos. Muy rudimentarios, muy, bueno, de principiantes. Pero bueno, era más bien para aprender la técnica y para aprender a contar historias. Y bueno, luego ya vas mejorando, vas perfeccionándote. Y bueno, hice la carrera y cuando acabé, pues me vine aquí a España a vivir, a Asturias, a Gijón, más concretamente. Y bueno, aquí estuve sin hacer cortos y nada un par de años. Luego encontré una persona con la que hubo conexión y empezamos a hacer cortos, a escribir, dirigir, montar. Y así hasta ahora. Ya pasaron muchos años, 20 y pico de años. ¿Crees que es necesario un conocimiento del lenguaje audiovisual para lanzarse a esto de dirigir? Bueno, hay directores muy buenos que no han estudiado. Simplemente vieron mucho cine, tienen talento, tienen memoria y saben apreciar la técnica y, bueno, pues vale igual. Yo, bueno, estudié estos 3 años y cuando hice mi primer corto después de la escuela, pues era muy malo, muy largo, muy aburrido, pero bueno, vas aprendiendo, vas perfeccionándote, vas mejorando, vas viendo los errores, intentando no cometerlos otra vez, y así vas mejorando. Bueno, no sé si fue algo que tú me contaste, pero son de esas palabras que sabes, que da el significado, pero nunca te acuerdas ni cómo han aparecido dentro de tu cerebro, ¿no? Y es eso que suelen decir, ¿no? Que en realidad los productores o los directores o demás, realmente lo que aprenden con el tiempo es la parte de errores. Porque además dicen, al final lo único que te sirve es para prever qué va a ocurrir, pero los errores van a estar ahí siempre. Los errores siempre van a estar ahí, pero si te das cuenta, aquí cometí un error, tengo que corregirlo. Entonces, para el próximo proyecto piensas, esto tengo que mejorarlo. Entonces ya afrontas el proyecto sabiendo de que cometiste un error e intentar no cometer ese mismo error. Cometes otros, pero los errores son muy útiles porque aprendes de ellos. Bueno, hay gente que no, pero la idea es intentar aprender de los errores, no volver a cometerlos, y escuchar la opinión de la gente también. Eso te ayuda mucho. Si te dicen, si te dicen la verdad, lo que piensan realmente. Si te dicen, ay, me encantó, pues eso no te sirve de mucho. Pero si te dicen, me gustó, pero aquí esto no me termina de convencer. Entonces ahí quizá hay un error o un fallo o algo que tengas que corregir. Entonces esas cosas que te dice la gente es lo que te ayuda a mejorar, a no cometer ese error. Quizá tú no viste ese error y está ahí. Entonces, bueno, es una manera de aprender. Por eso tengo la costumbre de, cuando hago un trabajo, intentar mostrarlo a diferentes personas que no estén involucradas en el proyecto para que te den su opinión y te digan, esto no me gusta, esto lo cambiaría por esto, esto igual. Yo creo que ahí también hay como distintas versiones, en el sentido de, supongo que depende a quién estás contando la historia, ¿no? Quiero decir, si estamos contando la historia pensando en un público en general o si nos estamos contando historias. Porque yo hay veces que cuando veo ciertas películas me doy cuenta, o ciertos cortos o lo que sea, que no se están contando la historia, ¿no? Es lo que llamamos también cine de autor, ¿no? Que no se está contando la historia a un público en general, sino que se está contando la historia a uno. Entonces, las decisiones de los directores, está claro que ¿no? Que tiene que tener ambos criterios. Sí, no todos los proyectos son para todo el público. Hay productos que son, bueno, por eso lo llamo productos, porque son para gustar a la mayor cantidad de personas posible. Eso es el cine comercial, digamos. La idea es una serie de fórmulas que hacen que le gusta a todo el mundo. Luego hay directores más personales o más intimistas que quieren contar una historia muy personal. Entonces el público es mucho más reducido. No quiere decir que sea mejor o peor. Le puede gustar a menos gente, pero bueno, pero es que puede tener la misma calidad. Además no tiene la intención, ¿no? Con lo cual al final es el objetivo, ¿no? Que tenga. La intención no es ganar dinero, sino contar una historia. En cambio el cine comercial, la prioridad máxima es ganar dinero contando una historia que gusta a todos. Bueno, estoy destacando esto sobre todo porque me gustaría... Bueno, yo hace poco que me lancé a ese mundo de grabar, terrible, por cierto. Todavía mis compis y aquí Jorge presente se ríe porque a algunos nos cuesta decir acción, por ejemplo. Sí, es muy importante decir acción antes de empezar a grabar. Porque si no dices acción, los actores no empiezan a actuar, digamos. Sí, sí, estas cosas que dices tú. Entonces, son muy básicas, pero claro. Pero bueno, lo que decía antes, de los errores se aprende. Claro, entonces, para el próximo proyecto ya sabes que tienes que decir acción, sí, antes de grabar. Eso, y tener cuestiones, ¿no?, con la cámara, dónde lo pones, qué tipo de planos. A la hora del montaje, pues te das cuenta, ¿no?, que a lo mejor te ha faltado planos que tendrías que haber hecho y demás. Me pareció muy interesante. Como cuestión de aprendizaje, pero bueno, por eso te digo que lo estaba comentando, el tema de comercial y el tema personal, porque a mí me gustaría animar a todo. Yo me lo pasé muy bien en la experiencia, y entonces animar a la gente que cuente historias, ¿no?, personales, que con el objetivo, ¿no?, de narrar, que yo creo que es muy enriquecedor. Hay veces que hay como mucha presión, ¿no?, en el cine, de tiene que ser algo, ¿no?, que le guste a mucho público, ¿no?, destacar, porque es un sector difícil, ¿no te parece? Sí, es muy difícil, pero bueno, tienes que contar algo que te guste a ti, que estés contento con el producto. Si le gustan los demás, pues genial, y si no le gusta a nadie, pues bueno... Tú contaste esa historia, necesitabas contarla, la cuentas y ya está. La idea es que le guste a la gente, obviamente, pero no todo le puede gustar a todo el mundo. Claro. Entonces, yo creo que un director tiene que contar algo que le guste o que se sienta bien con ello. No decir, bueno, voy a contar esto porque le va a gustar a la gente y a mí no. Eso no sirve. Te tiene que gustar primero a ti. Y si le gustan los demás, pues mejor. Entonces aquí viene esa pregunta que todo el mundo odia, que yo odio que me hagan, pero voy a hacerla de todas maneras. ¡Qué miedo! ¡Ay! ¿Cuál es tu trabajo favorito? Mi trabajo, bueno, esto es relativamente fácil. A ver, es como cuando a un hijo le preguntan, o cuando a un padre, mejor dicho, le preguntan... Por eso digo que es una pregunta... ¿Cuál es tu hijo favorito? Es una pregunta odiosa, pero dije yo, voy a colarla. Sí, bueno. Pues Mi trabajo favorito fue, después de estar 11 años haciendo cortos con una persona que bueno, luego terminó mal la cosa. Y bueno, estuve ahí un tiempo diciendo, bueno, no creo que vuelva a hacer más cortos, ya no apetece hacer nada, no... Bueno, tenía la moral por los suelos, digamos, y no me apetecía hacer nada. Y... Pues un día me habló un amigo mío que estaba viviendo en Londres, que se fue por trabajo allí, que había hecho teatro conmigo en Argentina hacía muchos años, y me dice, bueno, estoy viviendo en Londres, cuando quieras, pues ven a visitarme, tienes dónde quedarte y tal. Y bueno, Londres no era una ciudad que especialmente me apeteciera conocer, pero bueno, surgió esa oportunidad y dije, bueno, quizá en las vacaciones me acerque, no lo sé, pero bueno. Y empecé a darle vueltas a la cabeza. Y me empezó a surgir una idea, una historia. Y bueno, me puse a trabajar en esa idea. Y le dije a este amigo mío, pues igual en septiembre voy a verte. Y grabo un corto por allí. Bueno, conocí a un actor que estaba viviendo en Londres, que era de aquí de Asturias. Empecé a escribir un guión. Lo escribí, se lo contacté con este chaval, le propuse hacer ese corto, le gustó la idea, y bueno, ese digamos que podría ser mi trabajo favorito, porque bueno, después de pensar que nunca más iba a hacer otro cortometraje, pues surgió esa idea muy personal, contando, bueno, algún aspecto de mi vida. Nos falta el título. Lost. Trata sobre la emigración, sobre tener que abandonar todo para irte a otro sitio, sobre que te acepten, sobre tu sexualidad. Bueno, diferentes temas que, bueno, pues me apetecía contarlos. Surgió en ese momento, por diferentes causas, me puse a escribir el guión, salió bastante bien el trabajo. Y bueno, ese podría ser mi trabajo más personal, digamos. El que más llevo dentro. Qué bien. ¿Y cómo fue la experiencia? Sobre todo la de grabar en otro país. No, además de no hablar hispana. Bueno, el corto lo escribí... No me acuerdo si lo escribí en español o en inglés. O si lo traduje luego. Pero bueno, el corto está hablado en inglés. Uh-huh. Los dos protagonistas son un chico asturiano, un chico de Lisboa, portugués, que estaban viviendo ahí los dos, trabajando en teatro. Y claro, yo nunca había estado en Londres, y cuando escribes un guión, tienes que escribir un guión pensando en una determinada locación, que previamente la conoces, vas, haces alguna prueba de cámara quizás, ves dónde vas a poner la cámara, qué ángulo, dónde van a suceder las cosas. Yo nunca había estado en Londres, pues me cogí una guía de Londres, de turismo, y empecé a buscar sitios. Todo en exteriores, porque no iba a llevar foco ni nada. O sea, solo llevé la cámara y nada más. Entonces, bueno, lo grabé casi todo en exteriores, buscando en una guía de turismo las locaciones donde iba a rodarlo. Y bueno, eso, así fui escribiendo el guión. Y cuando llegué allí, pues conocí a este chico. Y había hecho su trabajo. Había leído el guión, había apuntado un montón de sugerencias, modificaciones que quizá le vendrían bien al corto, algunos cambios de localización, porque bueno, claro, yo había elegido sitios, pero no sabía cómo llegar de uno a otro, algunos estaban un poco más lejos uno del otro, entonces bueno, por el tema logístico y de distancia y de tiempo, pues él me sugirió otros sitios, me sugirió algunos cambios, todos muy, muy interesantes y muy productivos a la hora de mejorar el guión. Y el trabajo. Y bueno, me sirvió muchísimo todas estas sugerencias de este chico. Por cierto, se llama Arif Alfaraz. Es un muy buen actor. Estudió en la SAD aquí en Gijón. Y bueno, pues lo rodamos en diferentes parques, en alguna calle de allí, en una cafetería, en un museo, en una cafetería de un museo, en algunos sitios sin pedir permiso, o sea, medio de extranjis. Pero fue muy interesante. Vamos a hacer que no nos escuche nadie. No, los responsables de ese museo, bueno, no creo que nos escuchen, pero bueno. Y una cosa muy interesante que nos sucedió, pues estábamos en Hyde Park rodando una escena, la más emotiva del corto, y estábamos en una especie de escultura que había en el parque, y bueno, nos pusimos a grabar y el protagonista, bueno, contaba su historia, ¿no? Él era el personaje era un chico sirio, palestino sirio, que sus padres habían sido refugiados palestinos que habían marchado a Siria, y luego con la invasión de Siria, o la guerra en Siria, pues tuvo que emigrar a Londres, y entonces él está contando su historia, ¿no? Su historia como refugiado, que sus padres y abuelos también eran refugiados, y cómo va a un país a buscarse un futuro. Y está el tema del racismo, está el tema de la homofobia, está el tema de que no te aceptan porque eres diferente. Entonces él está contando su historia, y bueno, lo grabamos en diferentes planos, y cuando acabamos había dos señoras mayores de 60, 70 años más o menos por ahí, y habían estado escuchando todo lo que este chico estaba diciendo, claro, estaba actuando en inglés, y se acercaron casi llorando a nosotros y a preguntarnos si era verdad lo que estaba contando ese chico. Uh-huh. Y bueno, le explicamos que era un cortometraje, que bueno, estaba actuando, que era un personaje, y nos echamos a llorar ahí los tres de emoción, porque estas señoras sintieron lo que yo quería que sienta el espectador cuando uh-huh. viera el corto, y estaban viendo, no estaban viendo el corto, estaban viendo una grabación de una escena del corto. Uh-huh. Y bueno, y lloramos de emoción porque a estas señoras les llegó al corazón lo que estábamos contando. Qué bonito. Y no sigo porque si no me voy a echar a llorar y no es tema. Bueno, en este programa se admite lágrimas. No será porque no ni reímos, lloramos. Ya, pero bueno, es que no traje pañuelo, entonces. Bueno, es un tema ahí de eso. Vamos a poner, no te preocupes. No, yo creo que es interesante, ¿no? Cuando la otra haces una conexión, ¿no? Además con lo que se ve o con ¿no? ¿Cuánto? Yo creo que además, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, ¿no? Y se pueden y otras personas interpretan nuestros papeles, los que hemos escrito, hay como un, no sé si te pasa, ¿no? Que cuando lo ves o lo visualizas en carne y hueso, ¿no? Esa imagen o que tú has escrito con unas palabras que tiene un significado muy particular para ti, el verlo es muy emotivo, sí. Revuelve muchísimo. Yo fue, quiero decir, en mi caso fue contar historias así como personales y verlo en carne, yo estuve súper emocionado, ¿no? Sí, bueno, también pasó, bueno, te lo habré dicho, supongo, en el corto que tú dirigiste, en el que escribiste, en la escena de cama. Que no era de cama. Que no era de cama, pero estábamos rodando en la cama. Cuando Sandra dice su discurso, cuenta su historia, ahí lloré, me emocionó. Y no lo había escrito yo, lo habías escrito tú. O sea, que aunque no lo escribas tú, el cine, cuando emociona, es que está bien hecho, digamos. Es que está hecho con amor. Entonces, logró su objetivo, porque emociona. Aparte que te guste o no, si te hace sentir algo el cine, ahí es que lograste el objetivo. Sí, sí, después de eso. ¿Y como actor, cuál ha sido el papel que más te ha gustado? También pregunta odiosa, porque es como, ¿cuál le tengo cariño? Punto. Sí, bueno, cada papel es diferente y algunos te salen mejor que otros. Me acuerdo que en teatro, pues, una obra que hicimos Juan Diego y yo, pues, bueno, no llegué, tenía mucho texto, era bastante larga. Y a mí me cuesta memorizar textos. Necesito bastante más tiempo de lo normal para aprenderme el texto. Y en este caso, llegó el día del estreno y no estábamos, bueno, yo no estaba del todo seguro del texto y bueno, nos saltamos ahí algunas frases. Y, a ver, me sentí bien porque pudimos salir del paso, improvisar y acabarlo, ¿no? Y salió bien, nadie se dio cuenta. Pero, claro, cada papel es diferente. Hay otros que el papel igual es más corto, te lo sabes mejor. Entonces, no estás pendiente del texto y puedes disfrutar más de tu actuación. De los últimos papeles así que más me gustaron fue igual el que escribiste en Laberintos. Ese personaje me gustó mucho. Tenía poco texto. No, tenías bueno, texto. Sí, que no me lo llegué a aprender del todo, tenía que ir mirando ahí el guión y tal. Bueno, esas cosas. Pero esa es la ventaja de, yo creo que además podemos hablarlo, ¿no? La diferencia entre el teatro y el cine. Pero eso lo termina de contarnos la del personaje y luego ya debatimos ese tema. Sí, bueno, este personaje me gustó, a pesar del calor que pasamos, que era pleno verano y hacía mucho calor y el sol, tal. Pero bueno, era un personaje que me gustó y me sentí cómodo con él. Pero bueno, en realidad, todos los personajes los tienes que hacer tuyos y sentirte en la piel de ellos, ¿no? Para disfrutarlos. Obviamente algunos disfrutas más que otros, dependiendo de muchas cosas, del público, de que te sepas el papel bien, los movimientos, bueno. ¿Qué te gusta hacer más, de héroe o de villano? Hombre, de villano es mucho más divertido. Es que el héroe es muy predecible. Me parece muy curioso, pero haces esa pregunta y, pues a las distintas personas que bueno, ya sea teatro vamos, a nivel de actuación, tanto profesional como en nuestro caso, que es amateur, ¿no? Y yo siempre veo ese punto. Tú le dices, héroe villano o heroína villana, y dices, villana, ¿no? Es como eso de permitirte, ¿no? Descubrir o investigar dentro de ti otros registros. A ver, en la vida real a veces pues te apetece matar a alguien o torturarlo, te pone muy mala hostia, entonces, claro, pero no lo puedes hacer porque si no vas a la cárcel, pero... Bueno, hay otros, eso también es un debate filosófico, ¿no? Vamos, sí, eso lo dejamos para otro día. Vamos a decir que, simplificándolo... En cambio en el cine, cuando tienes un papel de villano, pues coger esos momentos de tu vida en que te apetece matar a alguien... Y disfrutarlo, ¿no? Y bueno, no tiene consecuencias porque es todo mentira. Entonces, quizá por eso el papel de villano siempre es más agradecido. Siempre lo disfrutas más, puedes poner más de tu parte, ¿no? Sí, sin duda. Por eso te digo las preguntas, me hacía mucha gracia, porque siempre es villano, es villano. Sí, sí. mola más. Una de las de bueno, pues justo de lo que estábamos hablando, ¿no? También que voy a recuperar la pregunta porque me parece interesante, ¿no? El tema de el teatro frente al cine, ¿no? Mientras que yo, por lo menos en el teatro, mira que yo suelo tener papeles muy chiquitinos porque, bueno, por tiempo y muchas cosas, no suelo, bueno, me suele gustar más hacer, como lo que digo yo, personajes de árbol, ¿no? Aparecen, pero me gusta más la parte de escribir o la parte de tal, o sea, sí, siempre detrás de bambalinas. Pero una de las cosas que me parece muy interesante es, a diferencia del cine, en el cine es, no te sale, repetimos, y entonces ahí tienes más seguridad, ¿no? Quiero decir, es un trabajo más de matices, ¿no? Sí, tienes la tranquilidad de que si no te sale, no hay presión, o sea, lo haces de nuevo y ya está. Uh-huh. En cambio, en el teatro, pues ya tienes que ir con el texto muy aprendido, los movimientos, que si te equivocas o te olvidas, tienes que improvisar para seguir adelante, que no se note. Tienes una presión extra, pero se disfruta diferente también. O sea, yo cuando salgo a escena en el teatro, pues los 15 minutos antes estoy que exploto de los nervios y estoy acojonado. Y una vez que sales al escenario y empieza el texto, empiezas a actuar, pues esos nervios desaparecen totalmente. Uh-huh. Y bueno, poco a poco vas metiéndote en el personaje y disfrutando. Y no hay ninguna tensión. Y luego disfrutas el aplauso del público, ¿no? Cuando acabas. La señal de que a la gente le gustó y disfrutó y se lo pasó bien. En el cine, pues, puedes ensayar previamente o no. Lo mejor siempre es ensayar, obviamente. Cuanto más ensayes, mejor saldrá todo. Uh-huh. Pero en el cine, pues tú dices tu texto. Si al director le gusta, pues perfecto. Y si no le gusta o hay algún fallo, o quiere darle algún otro... En estos proyectos, quien sufre realmente es el productor, que está diciendo horas de alquiler, horas de no sé qué. Cuando es así como entre colegas, por decirlo de alguna manera, es de otra manera. Sí, pero no, yo creo que esa presión. En el teatro, quien vamos, es un... ¿Sabes? El quedarte sin aliento, que son los actores y las actrices en el... Porque, quiero decir, tienen que abrirse, ¿no?, en canal y están súper súper expuestos. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el cine tengo la sensación de que quien coge un estrés impresionante es el productor. Y bueno, el productor. Sí. Si hay dinero de por medio, el productor es el que más presiona para que sea todo más rápido y más barato. Uh-huh. Y si no hay ese problema, pues el director es el que tiene que estar pendiente de que todo salga bien, de que todos estén contentos, que cada uno esté haciendo su trabajo, de que, bueno, dé tiempo a hacer todo lo que el director quiere hacer, que a veces pues tienes que sacrificar cosas porque no te da tiempo a hacer todo lo que quieres, o tienes, o bueno, por el tiempo, igual si ruedas en exteriores y el tiempo no ayuda, pues tienes que cambiar de planes o esperar otro día, y eso retrasa y estresa, pero bueno. He preguntado cuál ha sido tu trabajo más querido, pues entonces ahora me va a tocar en aquel, no el más odiado, porque yo creo que no hay forma de odiar un proyecto que le has dedicado, ¿no?, cariño y esfuerzo, pero sí, ¿cuál ha sido el más accidentado? En plan de, mira, no podía salir, como la ley de Murphy, triplicado. Ay, bueno, siempre hay accidentes y cambios. No sé, ahora mismo es que siempre surgen contratiempos, pero bueno, así uno que sea terriblemente tal, no, porque bueno, vas previendo las cosas y si ves que no puedes hacer esto, sobre la marcha cambias de plan y sacrificas alguna cosa o cambias alguna cosa para que sea más rápido, bueno. Pero no, así no hubo ningún rodaje demasiado accidentado. Uh-huh. En general van... A ver, se organiza mucho el rodaje, se prepara antes las localizaciones, vas a la localización para ver cómo es el sitio, dónde vas a poner la cámara, a qué hora del día, qué vas a mostrar, tal. Si es una casa, pues igual, haces un ensayo con los actores, sin los actores, con los focos. Entonces, cuando vas al rodaje, ya vas con todo preparado, ya sabes más o menos lo que te va a llevar, cuánto vas a estar aquí, cuánto vas a estar en otra localización. Entonces, bueno, siempre surge algún problema, pero así caos no. Es decir, me gusta mucho que hagas recalco en esto, porque yo creo que muchas veces, como solo vemos siempre el producto final, como tú también pues comentaste, ¿no? Como llamarlo la parte de producto. Pero esto en el cine y en cualquier cosa, ¿no? Da la sensación como que alguien cogió la cámara y se puso a grabar y se acabó, ¿no? Ya. Que no hay una labor. Hay mucho trabajo detrás. Claro. Mucho tiempo, mucho. Y mucha planificación. Sí. Porque yo, además, a mí me pasa más con mi alumnado, ¿no? En el sentido de cuando hablamos de comunicación y hablamos, por ejemplo, de él ponerte a hablar y ponerte en el público y una conferencia y demás, se sorprenden cuando les digo, esto que aparece tan natural, lleva detrás muchísimas horas de planificación. Y se sorprende como diciendo, no, esto cogió y se puso a hablar de tranquilamente y sin más. Y que va, ahí está, desde que se midieron el gesto, cada vez que mueven las manos, como las mueven, grabarse. Sí, no, todo está pensado. A ver, lo que más tiempo lleva igual es escribir el guión. Que bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Depende del tiempo que le dediques también, pero bueno, yo suelo dedicarle, no sé, un par de horas al día, varios días, unos cuantos, y bueno, pues lo escribes, luego lo revisas, lo reescribes, modificas cosas, mejoras cosas, lo piensas, trabajas en la idea, igual a hacer un ensayo, pues ves que hay cosas que no funcionan, entonces las modificas. Bueno, que hay un trabajo detrás. Y yo creo que esa es la base de que el producto final sea mejor o peor, es el trabajo que le dediques antes, yeah. Antes del rodaje, especialmente el guión. El guión hay que trabajarlo mucho y volver a reescribirlo y mejorarlo y pasárselo a alguien para que te dé su opinión. Y hay que trabajarlo mucho. Y luego, pues los ensayos con los actores también son muy importantes para que cuando llegue el día del rodaje sepan lo que tienen que hacer. Aunque tú les des indicaciones y cambies cosas sobre la marcha o no, pero bueno, por lo menos ya está el trabajo hecho. Entonces, el rodaje va a ser mucho más rápido. Cuanto más previamente hayas trabajado, más rápido va a ser el rodaje. Una de las cosas que también eso que comentas, me parece bárbaro que lo hayas dicho, es el tema pues eso de los ensayos y demás. No sé si te pasa o si es algo que me pasó a mí como novato, ¿no? Y sigo siendo novato, ¿eh? Hasta que llegué a pulir, pero una de las cosas que de esto que percibes es, tú escribes el guión y te parece como que los diálogos son super, super naturales, ¿no? Hasta que de repente los actores empiezan a eso y te das cuenta de que chirría, de que no, y, sí. Y dices tú, no queda natural, pero algo le falla. Sí, siempre hay que ensayarlo y que los actores también te aporten opiniones, ¿no? Dice, esto no, yo lo diría de esta otra manera. Bueno, igual sí, queda mejor, se prueba, pero eso también enriquece mucho el guión, ¿no? Trabajar en equipo. Bueno, el cine es un trabajo en equipo, no es el director que hace todo. O sea, es un montón de personas que cada uno contribuye desde su trabajo a que el producto final sea un poco mejor. Entonces, cuanto más personas aporten a la idea, mejor quedará. Entonces es importante pues probarlo, ensayarlo, ver la opinión de los actores y de los técnicos incluso, porque siempre cualquier persona puede aportar algo interesante. Nunca a priori hay que descartar ninguna idea. Te puede gustar o no, la puedes utilizar o no, pero bueno, siempre está bien escuchar y que cada uno dé su opinión. ¿Cuál es el director o la directora que dices tú de referencia o que te haya impactado más? Bueno, pues uno de mis directores favoritos es Hitchcock. Todo se entiende ahora. También me gusta mucho Martin Scorsese, por ejemplo. Pero bueno, Hitchcock me tengo mucho cariño porque bueno, me gustan todas sus películas, en especial Los pájaros. Es una peli que veía de pequeño en la tele. Pasaba mucho miedo con la luz prendida en la cocina. Y cada vez que la pasaban en la tele la veía y disfrutaba muchísimo. Y luego ya vi todas sus otras películas y, bueno, me gusta su forma de contar, su forma de mantenerte ahí en tensión durante toda la película. Y, bueno, hay muchos directores que me gustan. Charles Chaplin, que, bueno, aparte de ser Charlotte, era el director de todas sus películas. Uh-huh. Maravilloso. En especial las últimas películas que ha hecho. Uh-huh. Y, bueno, muchos. De cada director, pues pillas alguna peculiaridad. Su forma de montaje, los temas que cuenta, cómo los cuenta. Bueno, yo he visto muchísimo cine y siempre estás viendo, pues este plano me gusta, este traveling así está muy bien. Mm. Siempre ves cosas, planos, movimientos de cámara, cosas que dices, hostia, mira esto, qué interesante. Mm-hmm. Podría copiarlo, por llamarlo de alguna manera, o adaptarlo a lo que yo tengo pensado escribir y tal. Mm-hmm. Hay muchísimos directores o actores o gente que te inspira. Así hablando, por ejemplo, de cuestiones como el traveling. Hay muchas personas que dicen, joder, pues a mí me gustaría hacer, sobre todo, yo creo que personas que nos están escuchando, ¿no? Joder, pues a mí me gustaría, tengo una idea y, ¿sabes? Lo que pasa, joder, no tengo los recursos y demás. ¿Es una cuestión de recursos, es una cuestión de imaginación y creatividad? Bueno, los recursos siempre vienen bien, pero si no los tienes, pues tienes que tener un poco más de imaginación o buscarle la vuelta de hacer lo mismo sin el equipo que necesites. Yo he hecho muchos travelings con el coche. Como no tenía traveling, pues con coche. Uh-huh. Quedan igual de bien. Pero bueno, o si no, pues siempre hay otra opción. Pero claro, la imaginación también ayuda mucho. Uh-huh. Si tienes equipo, pues, y presupuesto para hacerlo, mejor. Pero a veces tienes que trabajar con muy poco y con mucha imaginación. Uh-huh. Y bueno, eso también ayuda. Y que al final, como todo, ¿no? Luego nunca sabes. Primero porque han mejorado muchísimo, ¿no?, nuestros dispositivos móviles con referencia a grabación y demás, con lo cual eso es un plus, ¿no? Quiero decir, estamos viviendo un momento tecnológico muy bueno para mostrar historias, ¿no? Y por otro lado, yo cada vez que alguien dice, bueno, es que no tengo recursos y tal, siempre pienso en La Bruja del Blair. Sí. El proyecto de La Bruja de Blair, que no sé si, bueno, nosotros tenemos una edad y entonces la he visto en el cine, posiblemente es recordar, nunca me aburrí tanto. pero fue un éxito y fue una película que el coste fue ínfimo, claro, o sea, no tenía nada y recaudó millones, creo que 200 millones de dólares recaudó. Claro. Vamos a recordar un poquitín la historia de esta película, porque obviamente esto es un tema generacional. Yo sé que... Sí, somos muy mayores. La Bruja de Blair lo que tuvo fue que fue la primera película que se grabó con cámara en mano, pero además cámara súper básica, que no era una realmente un eso. Y entonces intentando vivir la experiencia desde como si fuera un personaje propio, ¿no? Entonces ahí no hubo gran trabajo ni de maquetación, ni de montaje, ni bueno, escenografía, era un bosque, nada, ¿no? Sí, quiero decir, era lo que sí que tenía, ¿no? Era porque, bueno, estaba dibujado dentro de la categoría de miedo, ¿no? De terror. Ahí lo que estaba descarnado era que los personajes estuvieran súper metidos dentro del elemento, porque claro, tenían que transmitir el terror, el miedo. Y tampoco había como muchos cortes ni nada, sino que es como tira para adelante, tienes que... Ahí yo lo que vi es un trabajo bárbaro de eso. Pero no, como dices tú, no tuvo una necesidad de grandes, ¿no? No, se hizo en muy pocos medios. Y eso fue hace, pues, 20 y pico de años, ya no me acuerdo cuánto, pero... Eso era un dato que quería obviar. Bueno, que se descubre que somos... En estos 20 años, o 20 y pico de años, o lo que sea, ahora mismo tú coges un móvil y puedes hacer un corto con un móvil. Uh-huh. No necesitas más. Uh-huh. A ver, que la calidad no va a ser la mejor, pero puedes contar una historia con un móvil. Uh-huh. Bueno, yo tenemos hechos con el móvil varios cortos. Uh-huh. Hoy no necesitas nada más. Lo más importante es tener un buen guión, una buena historia. Y luego ya, con lo que tengas a mano, pues haces un corto. Ahí me estaba acordando, ¿no? Hay una gran diferencia. A ver, es que me acuerdo de la película A y no me acuerdo de la película B, pero tú me lo dices. Seguro que tienes más memoria. Hablo de el mariachi de Antonio Banderas, de Robert Rodríguez. El mariachi yo creo que es la primera que no salía Antonio Banderas. No, ¿cómo se llama el otro? La otra película. Bueno, que luego fue un éxito, ¿no? Que hizo una primera versión de esa película y sí. Que era con unos mínimos recursos, pero gustó tanto que lo que hicieron es que los productores dijeron, pues vamos a contar la misma historia, pero contada ya con recursos, ¿no? Sí. Y ahí hay como una diferencia. Obviamente la calidad cambia brutal, ¿no? Claro. No vamos a ser tan naif de decir, no, se puede hacer las cosas sin recursos. Pero que creo que muchas veces nos ponemos barreras que dices tú, jolín, pues a lo mejor luego a alguien le gusta y se puede sacar, ¿no?, esos recursos necesarios. Ya, en ese caso, pues lo que gustó fue la versión barata, digamos, que fue la que dijo, hostia, mira qué maravilla, vamos a hacer esto, pero con más dinero. Pero bueno, lo que sorprendió fue la primera versión. Hollywood vive de eso. Sí, de robar ideas, copiarlas. Empeorarlas a veces. A mí me gusta mucho la diferencia entre City of Angels, no sé si conoces la peli. La de Nicolas Cage, ¿no? Que esa es la parte hollywoodiense y es una viene de una película alemana. El cielo sobre Berlín. Exactamente, ahí como estamos ahí en sintonía. Y la de El cielo sobre Berlín, en realidad, de nuevo, recursos muy poquitos. Ya. Y es una historia más bien, pues eso, más narrada y demás. ¿Y qué hicieron? Vieron la eso e hicieron una transformación, ¿no? Más sí, americanizarla, simplificarla. Claro, pero seguimos en lo mismo, que muchos, quiero decir, yo sé que mucha gente no hubiera conocido la película sobre... Sí, también es una forma de verlo. Quiero decir que... Acercar otro cine diferente, claro, a las masas, digamos. Claro, quiero decir que hay dos caminos. Yo siempre, ya sabes que intento ver el lado, sí, el lado positivo. A mí me cuesta encontrarlo a veces. Me han dicho que eres un poco irritante con esto de buscar. Pero bueno, también, cada uno con sus defectos, ¿no? Pero sí que me parece interesante porque, por ejemplo, yo no hubiera conocido la de Sobre el cielo de Berlín si no hubiese visto City of Angels y hubiera leído, oye, que es una versión de una película alemana. Digo, qué interesante. Pues, sobre todo porque yo creo que... Sobre el original, que igual es mejor. Sí, otra versión, otro tipo de cuestiones. Además, yo creo que además como estamos un poco capados, literalmente... Sí, estamos demasiado acostumbrados a ver cine de Hollywood. Bueno, es que tampoco hay un... En Gijón, porque tenemos suerte con el Festival de Cine y está el Festival también de Niemeyer y hay cocinas así que ya mueven un poco más a nivel europeo. Pero tú intentas ver una película y ahora porque el streaming está triunfando, pero si ya. No, estaba muy difícil. Sí, antes era un poco más complicado, ahora es más fácil ver otras cosas y lo recomiendo, ver cine de diferentes países, de diferentes épocas. Hay cosas muy muy interesantes que no conoce nadie, y es una pena. A mí eso para mí fue un cambio cultural muy brutal, por ejemplo con Grecia. Bueno, yo viví durante unos años en Grecia y tú ibas al cine y apenas tenían cine, no sé ahora, que hace unos años que ha cambiado todo tanto que a saber, pero apenas tenías para ir a ver películas hollywoodienses. La mayoría era cine europeo, cine pues más oriental, con lo cual tenías una variedad que eso aquí... Aquí es más difícil. Desde mi uso de razón y desde aquel momento en que tenías 500 pesetas e ibas a ver el cine una vez por semana, sí o sí. Aquí es una pena que no haya más cineclubs. Ya. Donde puedas ver cine clásico, cine europeo, cine asiático. Bueno, tenemos la parte, por hablar de los recursos, está la laboral, ¿no? Que sí que ponen películas relacionadas también de festivales. Sí. Está también el CICA. Sí, también. El Centro de Interpretación de Cine y tal. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que aunque haya recursos, curiosamente, no hay empuje, porque una de las cosas... No hay costumbre tampoco. Eso es. Y sobre todo cuando alguien me dice, es que está subtitulado, digo, oye... ¿Cómo debe ser? Digo, pero de nuevo, no hay costumbre, no hay es como una barrera, porque a mí la gente me dice, es como lo que me suelen decir, es que no hay nada que hacer. Yo, espera, y entonces le saco lo... Hombre, ahora estamos en una situación muy complicada, ¿no? Económicamente para las actividades culturales y una situación, ¿no?, de excepcional. Pero incluso antes de esto todo el mundo me decía, sí, no hay nada que hacer. Y yo le enseñaba y se me quedaban así. Digo, aunque yo te lo muestre, no vas a ir a esas actividades, porque al final somos los cuatro. Ya, no, te localices y dices, tú mira, los cuatro que vamos a las mismas actividades. Sí, pero hay mucho que ver, mucho que hacer. Claro. Y lo interesante es ver cosas diferentes de otras cinematografías más exóticas, digamos. Otras costumbres, otra forma de contar. Porque cada país tiene su peculiaridad, su forma de contar, sus historias diferentes. Sus perspectivas, ¿no? A la hora de hacerlo. Yo recuerdo unas pelis que vi en el Festival de Cine de Gijón, pues que me maravillaron, de Mongolia. O sea, tú te imaginas Mongolia, un desierto, nada. Pues he visto dos películas de una directora mujer de Mongolia, rodadas en Mongolia, en el desierto de Gobi. ¿No te acuerdas de la directora? No, tiene un nombre muy, muy extraño. ¿Y de una película, digo, para que la gente se... La historia del camello que llora. Madre mía, me encanta el título. Y la cueva del perro verde o del perro amarillo. Apuntadlas. Son dos películas de la misma directora, rodadas en el desierto, con los beduinos que viven allí en tiendas de campaña y que crían animales. Y bueno, son unas historias muy simples, pero que terminas llorando de emoción de disfrutar esa historia tan simple y con cero medios. O sea, no hay efectos especiales, no hay explosiones, nada. No hay decorados, es el desierto. Los animales, los niños y la gente que vive allí, nada más. Que está ahí a medio camino entre un documental y una película de ficción. Maravillosas. Sí, sí. Cine de Mongolia. Hay cosas que dices tú que te sorprende, ¿no? Que vas un poquitín a probar y te das maravilla. Luego vas al cine a ver una película americana que costó 200 millones de euros, con explosiones y efectos digitales y tal, y acaba la película y dices, uff, vaya coñazo. Bueno, pero que no hay solo eso, hay eso, otras cosas. Que no hay tanta historia. Es más, una de las cosas que siempre se habló es de, ¿no?, la crisis de guiones que ha tenido siempre, porque claro, siempre al final se agota. De crisis, de que no hay historias, pero... Que no hay historias, porque las cuentas, quiero decir, pues siempre es distinto desde el momento, lo que hablábamos, desde el momento que lo ves como producto hasta que el momento que lo ves como autor. Claro, meterte a contar historias es probar muchas veces si eso va a gustar. Claro, lo que pasa es que Hollywood es una fábrica de productos. Entonces, el menor coste y el mayor beneficio y la mayor rapidez para producir esos productos. Ya, puedes encontrar cosas muy interesantes también. El cine ha cambiado desde Orson Welles. Sí, mucho. Pero claro, en otros países es arte. También son productos, pero se le da más importancia a contar la historia. Que es lo que yo cada vez he hecho más de menos. Una buena historia que te sorprenda, que te haga sentir cosas, que te haga llorar, que te haga reír, que te haga pensar, analizar, que te hagas... que quieras saber más de algo. Y la verdad es que yo también pienso que cada vez hay como mayor... bueno, de nuevo, es un debate que tengo, que podemos obviamente en un momento dado debatir. Bueno, con los pocos minutos que nos quedan, no tanto. Como una sensación de autocomplacencia, ¿no? Que lo que nos muestra tienen que darnos como o placer o gustarnos, cuando hay veces que lo interesante es todo lo contrario, que nos enfade, sí, que nos crea una serie de emociones negativas para poder hacer una crítica sobre ello, ¿no? Sí. Y parece ser que cada vez más es, no voy al cine para que me guste. No, el cine no siempre está con esa intención, puede ser la intención de darte una bofetada de realidad, ¿no? Ya, sí. A veces es interesante que ver una peli te haga pensar, te haga descubrir qué pasa en el mundo, ¿no? Y que te haga replantear cosas o que te haga enfadar con el mundo, no sé. Claro, así de eso. Ya te digo que esas cosas a mí con el alumnado me cuesta, porque sobre todo cuando le pongo cosas relacionadas con cine o teatro, y se quedan pensando en plan de, uy, es que no me gustó. Digo, bueno, es que no es ese el objetivo de que te guste, es el objetivo de que te pienses. Que te deje un sabor amargo. ¿Qué, por qué te ha hecho sentir así? ¿Qué es lo que qué es lo que estaba buscando la persona que estaba escribiendo en ese momento? ¿Qué se mueve? Sí, quizás también es que yo soy un poco peculiar. Es que eres muy raro. Yo sí, pero yo lo asumo. Pero bueno, yo también. Yo lo asumo. A mí, cuando algo, por ejemplo, me enfada, me crea tremenda curiosidad. ¿Qué es lo que ha mostrado? Quiero decir, cuando es una cosa evidente, pues no. Pero cuando esas cosas que te dices tú, uy, hay algo que me ha movido. Averiguar el por qué. ¿Qué es lo que está mostrando que no nos encaja, ¿no? ¿Cuál es esa parte sobre todo de detalles o de matices que yo creo que cada vez más, como estamos hasta el tope de estímulos, la gente no se para en analizar detalles, matices y claro, ahí de repente no nos hemos dado cuenta y nos han colado un mensaje que a lo mejor no estaríamos de acuerdo, ¿no? Ya. Si nos lo contaran de una manera mucho más, pues eso, mucho más abierta y demás. Sí, a veces ves una película y dices, vale, me contaron esto, pero si te pones a analizar lo que te contaron, el contexto, la historia, dices, te das cuenta de que no te contaron eso, te contaron otra cosa. Claro. Entonces eso es lo interesante. Claro, claro. Y retomando lo que dije antes, por eso es interesante que haya cineclubs o cinedebates. Ver una película y luego debatirla, hablar sobre ella, sobre la historia, sobre el contexto, sobre por qué. Eso es muy interesante y bueno, está casi perdido. Sí, pero bueno, eso como todo seguiremos intentando divulgarlo y proponerlo. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Ya sé que hemos entrado así un poco a tropel. Sí, sí. Pero espero que, Jorge, hayas disfrutado de esta estancia aquí. Sí, me lo pasé muy bien. Debatiendo. No dudes que te volveremos a traer aquí en la Caja Diáfana y aprovechar para saludar a los compañeros y compañeras de la Caja Diáfana que hoy no han podido venir y mandar un beso muy fuerte a todos. Audiencia, Gijón. Venga, que ya estamos en verano. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Es viernes 28 de agosto. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida.